No se puede sepultar la luz. No se puede sepultar la luz. No se puede sepultar la vida. No se puede sepultar a un pueblo que busca la libertad. Como estrellas siempre brillarán, porque aún muertos seguirán viviendo, porque el pueblo nace cada día, caminante de la verdad. Cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no acabará. No podrán amordazar su voz, porque es fuerte el grito de los hombres que se unen como un arco iris en abrazo de mar a mar. Y si no, las piedras gritarán la invencible causa de los pobres, la esperanza de una tierra justa que amanece con ansiedad. Cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no hay.